Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Estamos en esta última versión del año, de la temporada de Valparaíso es un cuento. El programa de radio dedicado al arte de contar cuentos, historias, sucedidos. Y como decía, en su última versión del año y de la temporada. Nos estás escuchando en Radio Valentín Letelier, en la radio de la Universidad de Valparaíso en el 97.3. O a lo mejor estás en www.radiocámara.cl escuchando este programa, que hoy va a estar dedicada así ya con todo a algunas mujeres literatas, fundamentalmente chilenas, pero no exclusivamente, como para cerrar este año, como para esperar el nuevo año con cuentos, con historias, con sucedidos. Iniciándote este homenaje o esta dedicatoria a las escritoras nacionales, vamos a partir con una que acaba de ganar un premio humanitario otorgado por la Fundación Gabriela Mistral de Estados Unidos, que ha otorgado este premio a Isabel Allende, escritora chilena. Isabel Allende tiene una fundación que creó posterior a la muerte de su hija Paula, y desde esa fundación ha generado una serie de iniciativas y ha apoyado una serie de iniciativas orientadas a mujeres y a niñas en situaciones de vulnerabilidad, de situaciones de riesgo, situaciones de limitación, de libertades o de acciones o de vida. Y la Fundación Isabel Allende ha desarrollado por ahí un trabajo bien interesante en varios países, entre esos Chile. Y a partir de eso es que ahora se le ha otorgado este premio. Entonces, ¿qué mejor que partir con un cuento de Isabel Allende, una versión de un cuento que viene en Cuentos de Evaluna? Y luego del cuento vamos a escuchar la musicalización de un tema de Gabriela Mistral. ¿Vamos? Vamos. Cuentos de Evaluna, Isabel Allende. Había una vez una mujer que tenía por oficio contar cuentos. Iba por todas partes ofreciendo su mercancía. Tenía historias de aventuras, de amor, de pasión y de lujuria, todas a un muy buen precio. Un mediodía de otoño en que ella se hallaba en medio de la plaza, vio acercarse un hombre alto, delgado y duro como un sable. El hombre traía colgando desde el hombro un arma y su ropa entera estaba cubierta de polvo de países lejanos. Cuando se acercó, ella sintió el olor de la tristeza y supo que aquel hombre venía de la guerra, que el odio y la muerte le habían metido esquirlas de hierro en el alma y le habían privado del placer y de la vivencia de quererse a sí mismo. ¿Tú eres la que cuenta cuentos?, preguntó el hombre. Para servirte, dijo ella inclinándose. Entonces, replicó el hombre, invéntame un pasado. Y metiéndose las manos al bolsillo sacó un puñado de monedas y se las entregó a ella. Invéntame un pasado, porque el mío no me sirve para vivir la vida. He estado en tantas batallas que por ahí perdí hasta el nombre de mi madre. Ella primero quiso negarse, pero tuvo tanto miedo de que el hombre aquel se desplomara frente a ella convertida en un puñado de polvo, que es lo que le pasa a la gente que anda por ahí por la vida sin buenos recuerdos. Entonces ella le indicó que se sentara al lado de ella. Y cuando lo miró a los ojos para empezar el relato, se le dio vuelta la piedad. Y sintió de pronto un profundo y enorme deseo de abrazarlo. Entonces comenzó su relato y le inventó desde el día del nacimiento hasta el día presente. Le inventó el nombre del padre y de la madre, las calles del pueblo natal, los juegos de infancia, el primer amor. Y fue avanzando en la historia poniendo en ello toda su experiencia, todo su saber, su gracia, su imaginación y este nuevo amor que le había nacido de puro mirarlo. Fue un relato largo de toda la tarde y toda la noche. Con las primeras luces del día, ella notó que el olor de la tristeza que el hombre traía ya había desaparecido. Él sonreía y le había vuelto la luz a los ojos. Entonces ella, feliz, cerró los ojos y suspiró profundamente. Y cuando lo hizo, se dio cuenta que el pasado de él y el de ella habían quedado trenzados, anudados, como uno solo. Ya no sabía qué era de ella y qué era de él, porque en su afán por complacerlo, le había regalado su propio pasado, su propio recuerdo y su propia esperanza. Ya no sabía qué hacer. No podía ir hacia atrás en el relato, en la historia. Entonces, no tuvo más. No le quedó otra que convertir la historia de él y la de ella en una sola. En una historia que no podía ser otra que una historia de amor. Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol pegado a la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera. Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Gavilla parada en la era, pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol parado en la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera. Escuchamos

que yo ya les contaba en el programa pasado, vamos a tenerla de visita muy pronto acá. ¿Por qué? Porque va la LUFLIC 2014. La Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil que el año pasado realizamos desde Valparaíso, un cuento imaginario y producciones en el Parque Cultural de Valparaíso, va a tener su segunda versión, una versión, podríamos decir, mejorada y corregida, no aumentada, por varias razones no aumentada, pero sí una nueva versión como en los libros, corregida y mejorada de la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil, donde vamos a tener a Liliana Cineto como una de las invitadas. Vamos a tener por segundo año consecutivo en la Ludoferia a Yoshi Yoki de Japón. Vamos a tener también a Martín Céspedes desde Bolivia con sus cuentos. Vamos a tener a Flora Ovalles desde Venezuela. Vamos a tener a Paula Carballeira desde España, específicamente desde Galicia. También desde Galicia va a venir Javier Puente do Campo, un excelente escritor y además un teórico del tema de literatura y oralidad. Vamos a tener en realidad a muchos y a muchas invitadas en esta que va a ser una fiesta del libro y la lectura en Valparaíso. Y en esa fiesta del libro y la lectura, para seguir celebrando desde ya este año 2014 que se nos viene entonces con una nueva Ludoferia y además con un programa de formación en mediadores de lectura que vamos a realizar en varias instituciones y colegios de Santiago y Valparaíso, para celebrar eso, vamos a irnos con otro cuento de Liliana Cineto, pero esta vez narrado no por ella, y se llama este cuento Romance de Biblioteca. Vayamos a escucharlo. Cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesías. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. Es que ella estaba aburrida de vivir la misma historia, que de tanto repetir se sabía de memoria. La bruja que la hechizaba por envidiar su belleza, y el príncipe rescatándola y casándose con ella. Cuentan que un día, justo en el último estante, alguien encontró otro libro que no había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomada entre las páginas, la princesa lo miraba. Él dibujó una sonrisa solo para saludarla. Y tarareó la canción que el mar le canta a la luna y le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un renglón, el pirata, cada noche, la espera en una esquina del capítulo 14. Ella subía en silencio una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Y se quedaban muy juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Muchos otros personajes ofendidos protestaban. Las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos en alta mar, y escribían otra historia conjugando el verbo amar. El pirata y la princesa, aferrada al brazo de él, navegan por siete mares en un barco de papel. Romance de biblioteca, qué cuento, poema tan bonito. La rima ha estado muy presente, la poesía ha estado muy presente. Inspiradas, ¿no?, por Gabriela Mistral, que ya presentamos La Pajita, que es de su autoría. Pero también Gabriela Mistral escribió cuentos en poema. Hace muy poco tiempo fue editado en Chile una colección de Amanaut, si no me equivoco, de varios de los cuentos de Gabriela Mistral que recopiló Manuel Peña en artículos y revistas de distintos lugares. Y fueron publicadas La Caperucita Roja y Blancanieves, ilustrados por Paloma Valdivia. Manuel Peña encontró esos textos en artículos y revistas en el extranjero, sin embargo, sí habían sido publicados en Chile hace tiempo, pero no como libro propiamente tal. La primera vez que fueron publicados en Chile estos cuentos de Gabriela Mistral fue en el año 1916, fíjense, hace mucho tiempo. En el segundo libro de lectura de Chile en Santiago, editado por Minerva, y fue un libro para preparatoria en ese tiempo, que la edición era de Manuel Guzmán Maturana, y en sus páginas aparecía el cuento de Caperucita Roja, que es el cuento que vamos a escuchar ahora. Caperucita Roja, Gabriela Mistral. Caperucita Roja visitará a la abuela, que en el poblado próximo sufre un extraño mal. Caperucita Roja tiene los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. Caperucita Roja ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con pasito audaz. Le sale al paso el lobo de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame, ¿a dónde vas? Caperucita es cándida como los lirios blancos. Abuelita ha enfermado, le llevo aquí un pastel y un pucherito suave que deslíe manteca. ¿Sabes del pueblo próximo? Vive a la entrada de él. Caperucita Roja, me enternece tu viaje. Como un río rosado, le inunda su piedad. El lobo irá contigo, pero ¿qué? ¿Estás temblando? Bien, seguiré otra ruta. ¿Te inquieta mi amistad? Caperucita, en tanto de su bosque encantada, recoge bayas rojas, corta ramas en flor y se enamora de unas mariposas pintadas que le hacen olvidar el viaje del traidor. El lobo fabuloso de los blanqueados dientes pasó el bosque, el llano, el molino pasó y golpea en el plácido portón de la abuelita, que le abre y el ladino a la niña anunció. A 3 días el pérfido no come bocado. Pobre abuelita inválida, ¿quién la va a defender? El lobo se la ha comido pausadamente y sabiamente se ha puesto enseguida sus ropas de mujer. Tocan dedos menudos a la entonada puerta. De la arrugada cama dice el traidor: ¿Quién va? La voz es ronca, pero la abuelita está enferma. La dulce niña replica: ¿De parte de mamá? Caperucita ha entrado, va cargada de bayas, le tiemblan en las manos gajos de arbusto en flor. Deja los pastelillos, ven a entibiarme el lecho. Y Caperucita cede a ese reclamo de amor. De entre la cofia salen las orejas monstruosas. ¿Por qué tan largas? Dice la niña en su candor. Y el velludo engañoso abrazando a la niña. ¿Para qué son tan largas? Para oírte mejor. El cuerpecito rosa le dilata los ojos. El terror en la niña los dilata también. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes ojos? Corazoncito mío, para mirarte bien. Y el viejo lobo ríe. Y entre la boca negra tiene los dientes blancos un terrible fulgor. Abuelita, decidme, ¿por qué esos largos dientes? Corazoncito, para devorarte mejor. Ha arrollado a la bestia bajo sus pelos ásperos el cuerpecito trémulo, suave como un vellón. Y ha molido las carnes y ha modelido los huesos. Ya ha exprimido como cereza su corazón. La gracia de este cuento Gabriela Mistral que acabamos de escuchar es que respeta bastante la versión original. La versión original de tanto de Perrol me parece más que la de los hermanos Grimm. En realidad, Gabriela Mistral, para ella los cuentos, aparte de la poesía, los cuentos eran muy importante, sobre todo pedagógicamente. Hay un artículo escrito por ella que fue publicado en una revista por ahí por el año 29 en Aviñón, y en esa revista ella publica un artículo que se llama Contar, y en alguna de sus partes este artículo dice que poco toman en cuenta en las normales. La normal era la escuela que formaban a los profesores Dice, poco toman en cuenta las normales para la valorización de un maestro, poco se la estima si la tiene y menos se la exige si le falta. Esa virtud del buen contar, que es cosa mayorazga en la escuela. Lo mismo pasa con las condiciones felices del maestro para hacer jugar a los niños, que constituyen una vocación rara y sencillamente preciosa. Más adelante en el artículo dice que contar es la mitad de la lección, contar es medio horario y medio manejo de los niños, cuando, como en adagio, contar es encantar, con lo cual entra la magia. Dice que la zoología es un buen contar. Dice que la botánica no es menos contar que la zoología, que la geografía es siempre un contar del gran geógrafo, y más que un puro numerar huesudo. Dice que el paisaje americano es una fuente todavía intacta del bello describir y del bello narrar. La química es también contar las propiedades, y no digamos los usos, dice Gabriela Mistral, de cada materia dan para relatos del mejor maravilloso. Y así va hablando Gabriela Mistral del buen contar. Y termina diciendo, más adelante, que la historia es un contar, aunque no esté de más la perogrullada, dice, para los maestros que resuelven ese ramo en fechas, lugares y apellidos. Quedamos, pues, en que quien sabe contar donosamente tiene aprovechado y seguro medio programa. Bueno, y así va hablando largo acerca del contar Gabriela Mistral, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que vamos cerrando este programa, despidiéndonos hasta el próximo año, agradeciendo a Nelson Golot en la grabación y la edición, a Javier Moraga para que cumple su labor para que este programa sea escuchado por usted en la 97.3, a Ingrid Maureira y a Carolina Millar de Imaginario Producciones, con quienes hacemos posible que este programa, estos cuentos y esta historia lleguen hasta su casa. Que pasen muy buen año, muy buenas fiestas de fin de año, y ojalá tengamos un 2014 próspero, tranquilo y justo. Muchas gracias. La contadora, Gabriela Mistral. Cuando camino se levantan todas las cosas de la tierra y se paran y cuchillean, y es su historia la que cuentan. Y las gentes que caminan en la ruta me las dejan y las recojo de caída en capullos que son huellas. Historias corren mi cuerpo o en mi regazo ronronean, zumban, hierven, abejean, sin llamadas se me vienen y contadas tampoco me dejan. Las que bajan por los árboles se trenzan y se destrenzan y me tejen y me envuelven hasta que el mar las ahuyenta. Pero el mar se cuenta siempre, más rendida nos deja. Los que están mascando el bosque, los que rompen la piedra, al dormirse quieren historias. Mujeres que buscan hijos perdidos que no regresan, y en las que se creen vivas y no saben que están muertas. Cada noche piden historias y yo me rindo, cuenta que cuenta. A medio camino quedo entre ríos que no me sueltan, y el corro se va cerrando y me atrapan en la rueda. Al pulgar van llegando de animales, al índice las de mis muertos, las de niños de ser tantas en las palmas me hormiguean. Los marineros alocados que las piden ya no navegan, y las que cuentan se las digo delante de la mar abierta. Tuve una que iba en vuelo, de albatroces y tijeretas. Se oía el viento, se lamía la sal del mar contenta. La olvidé de tierra adentro y como pez que no alimentan. ¿En dónde estará una historia que volando en gaviota ebria cayó en mis faldas un día y de tan blanca me dejó ciega? Otra mujer cuenta lejos, historias que salva y libera. Tal vez la tiene, tal vez la trae hasta mi puerta antes que muera. Cuando tomaba así mis brazos, el que yo tuve todas ellas, en regato de sangre corrían en mis brazos una noche entera. Ahora yo, vuelta al oriente, se las voy dando porque recuerde. Los viejos las quieren mentidas, los niños las piden ciertas. Todos quieren oír la mía, la historia mía, que en mi lengua viva está muerta. Busco alguna que la recuerde hoja por hoja, hebra por hebra. Le presto mi aliento, le doy mi marcha, por si al oírla me la despierta. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.